levantar mis manos para darte gracias. Solo me queda levantar mis manos y rendirme a ti. Hoy siento que mi vida no es la misma, tu amor me alimenta. Cuando mi corazón estaba triste, lo hiciste reír. Y son tus palabras que me estremecen, llegan como una lluvia a su jardín. Tu bendición ha cambiado mi suerte, y hoy soy feliz porque te tengo a ti. Tu bendición ha cambiado mi suerte, y hoy soy feliz porque te tengo a ti. Siento tu amor, separa.